Ñemero que se respeta, no lo ven llevando huevo. Porque me gusta ella ñema, pues que me metí a ñemero, mas no como el tercio aquel que pedaleando en el pueblo iba por todas las calles llevando y llevando huevo. Lleva ñema yo, que va, eso no lo hace este negro. Ñemero que se respeta, así estén malas las ventas, no lo ven llevando huevo. Así dije y lo juré, por San Lucas el jembrero, quien quiera llevar que venga, porque yo me doy mi puesto. Y un vendedor de reparto con un manubrio de hierro, más que un ñemero parece un loquito carretero. En cambio yo hice mis trámites, Fondemi me otorgó el crédito, compré 10,000 ponedoras y en tan solo mes y medio tenía mi local montado con un inmenso letrero que decía en rojo brillante: ¡El Palacio del Ñemero! Puse una cuña en la radio en un programa llanero y el locutor repetía con claro acento veguero: ¡Señoras y señoritas, vengan pa' que lleven huevo! Aquello fue un alboroto, tremendo acontecimiento, y el día de abrir el negocio se emparrandó el pueblo entero, porque las venezolanas son buenas llevando huevo. Las viudas, las solteronas y cuarentonas pidieron que se los diera bien grande, porque es bueno pa'l cerebro meterse una malta alante y zampase atrás un huevo. Y yo me dije: caracha, qué trabajito más bueno, poner a todas las damas de este pueblo a llevar huevo. Llevaron ñema pareja la mujer del gandolero, la médico, la abogada, licenciadas, ingenieros, con decir que de Caracas vino Ibelice Pacheco, con la vieja Culuemina y la Patricia Culeo, porque Lina Ron les dijo con su tono camorrero que tendrían que llevar ñema pa' ganar el referéndum. Llevó ñema Gaby Espino, la Viviana, la Regueiro, y si vieran a Roxana, que hasta salió en un video con su cara de angelito y a Bella, que ha llevado huevo. Pero lo extraño del caso, y hasta me parece obsceno, fue que llevó el Matacura y Urdaneta, porque vieron al Napoleón cuando dijo en su espacio mañanero: ¡Ay, son hermosos y bien ricos! Los que quieran conocerlos, visiten, como hice yo, al Palacio del Ñemero, pa' que salgan livianitos cual patitos laguneros. ¡Oh, oh, oh! Otros quieren que les venda, pero por bultos enteros, pues piensan distribuirlos en mercados extranjeros. Tanto ha crecido mi fama por todito el universo que Chávez al Mr. Bush no es que se lo mando entero, pero allá en el Mar del Plata le mando fue medio huevo. Si yo pudiera mandarle uno bien grande y bien grueso a Britney Spears y a Madonna, nunca dudaría en hacerlo, pues si de algo estoy seguro es que el beso que se dieron es porque esas dos artistas necesitan llevar huevo. Y ya, para terminar, solo esto les recomiendo: si usted quiere llevar ñema Vaya, mame bien ligero al 0414-68300, que yo se lo mando atrás con el señor Saliveiro. O venga personalmente al Palacio del Ñemero, porque vuelvo a repetirle lo que le dije primero. Ñemero que se respeta, no lo ven llevando huevos.